universo en una extensión interminable. AM 1480, desde Buenos Aires, apuntando alto. Te acerca al mundo, más allá de tus propias fronteras. Es la hora 21 en punto. A partir de este momento, la permanencia frente al receptor queda sujeta a una selecta pasión, la de los traperos. Aquí comienza la página de Yupanqui. Acompañando al club de Villa Lugano por todas las canchas. Informándote al día sobre la vida social de la institución. ¡Gana Yupo otro partido, chivo! La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Surcinski y Guido Oliveto. No nos podemos dar lujo de estar todos separados. Locución comercial, Norma Farías. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte en los próximos 60 minutos. ¡Atención, Villa Lugano! ¡Ha ganado Yupanqui a los 50 minutos del complemento! Esto es la página de Yupanqui. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido a esta cita que cada domingo tenemos a las 21 horas aquí en Radio Sensaciones, en AM 1480, donde compartiremos durante 60 minutos toda la información del Club Social y Deportivo Yupanqui, hablando principalmente, como lo hacemos habitualmente desde el año 2002, con todo lo que ocurre en el torneo de Primera División D, donde participa Yupanqui en esta temporada 2010-2011, que lo tiene peleando en los últimos lugares, y ayer la realidad fue chocar contra este presente que tiene el trapero y la caída 4-0 en cancha de Argentino de Quilmes ante el local. Hoy estaremos hablando obviamente de ese partido, estaremos hablando con el técnico del equipo para ver cómo se puede revertir esta situación y obviamente también estaremos con todo lo que acontece socialmente en la sede de Guamini 4512. Tengo a mi lado a mi compañero de tareas, Guido Oliveto, que ya colocándose auriculares está metiéndose en el programa. Guido, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo, y muy buenas noches a toda la gente de Yupanqui. Bueno, una derrota dura, un golpe que, en un partido que con el presente de Yupanqui era totalmente perdible, pero el 4-0 y el gol a los 4 minutos obligan a decir que, bueno, por ahí no era lo que uno esperaba, ¿sí? Es cierto, lo que descajetó todo, creo, y perdón la expresión vulgar, me parece hasta que... Hasta ahí no nos van a sancionar. Me parece que fue presentar un equipo con dos líneas de cuatro bien definidas, sin delanteros, o sea, yendo a un equipo que iba a buscar, digamos, un contragolpe, algo salvador, y que a los tres minutos te emboquen. Y ahí se te queman los papeles, como se dice habitualmente, Leo. Sí, sí, igual no sé si esto se revierte con un esquema táctico. Yo no sé si el problema es el esquema táctico. No, yo hablo de lo que fue el partido de ayer. Sí. Si queremos buscar un poco más, tendríamos que haber un programa de 3-4 horas y creo que los chicos naturalmente a las 8 de la mañana no van a tener que ceder el espacio, porque creo que el problema de Yupanqui es más de diván que de otra cosa esta temporada. Sí, pero sí, sí. Y yo, si vamos al partido de ayer, me parece que pasó eso que te digo. Sigan, Leo, pensando que soy ridículo, sigan pensando que busco excusas donde no las hay, pero algún día pónganse a buscar una bruja, porque algo ha pasado con esta temporada de Yupanqui. Alguien nos ha inyectado, y con la porquería de personas que teníamos en la temporada pasada, no me extrañaría que alguno ande en tema de magia negra y demás. Así que, si quieren, tómenlo como consejo. Total, hicimos tantos intentos por revertir la situación, que uno más que... Le pasó a Quilmes, mirá. Yo igualmente creo que esto se soluciona dirigencial, táctica y futbolísticamente. Yo creo que el problema es más terrenal, Leo. No estamos solos, usted puede escuchar algunos grititos de fondo. Hoy nos acompaña gente en el estudio, ¿sí? Tenemos a una de las socias más... 16-256. Valentina Oliveto, que no va a saludar, no va a hablarlos, por la sencilla razón de que todavía no habla, pero sí está intentando dar también su opinión con respecto al Trapero, y es una alegría que esté con nosotros compartiendo el programa de hoy. Sí, yo creo que hay mucho para analizar. A ver, cuando esta temporada comenzó pareciendo que iba a ser la reafirmación de la buena campaña de la temporada pasada, de repente en la cuarta, quinta fecha nos encontramos con que no teníamos más apoyo económico, o por lo menos el principal apoyo económico se retiraba, y esto le ha pasado a muchos clubes del ascenso. Cuando han perdido el principal apoyo económico, han caído en una pendiente difícil de recuperar. Y obviamente que esto lleva tiempo revertirlo, porque hay que empezar a concientizar a los jugadores que todo lo bueno que pasaba hasta la temporada pasada, ahora es totalmente distinto. Para nosotros no es novedad entrenar en el Parque de la Victoria, ¿sí? Porque lo hemos hecho anteriormente. Pero sí para los jugadores que venían entrenando perfectamente en el predio de AFIP, que lo habían hecho anteriormente en Setia, que venían acostumbrados a entrenar en una cancha hecha y derecha, que terminaban y tenían vestuarios con agua caliente, con todas las comodidades, y que ahora de repente tienen que entrenar a un parque público, y termina el entrenamiento y el que quiere bañarse se tiene que ir a bañar a la sede del club, 15 cuadras, 12 cuadras del parque. Entonces, tampoco es excusa, porque la mejor campaña de la historia la hemos hecho entrenando en el Parque de la Victoria, ¿sí? No es que no se puede entrenando ahí, pero vos tenías un grupo acostumbrado a esto y es empezar de cero de vuelta. Además hubo un cambio técnico en la mitad, cosa que hace rato no ocurría. Jugadores que se venían afirmando como campeón técnico pasaron a ser relegados, y eso es discutible, seguramente será materia de discusión en este programa, Leo. Pero sí, adentrémonos un poco de lo que fue el partido de ayer, que llegamos esperanzado, ciertamente, me parece que vanamente, más que ciertamente, pero Ahí cambiamos de micrófono. Ahí sí, ahí se escucha. Ahora sí. Se decía que llegamos esperanzados, pero si uno se fija, contra Barracas el rendimiento fue muy pobre, por más de que el árbitro Pafundi pudo haber tenido alguna influencia en el empate final. Y realmente cuando me diste la formación en la platea, tengo que agradecer a la gente de Prensa Mate que nos atendió. A Juan Manuel bien. Sánchez especialmente, que siempre nos atiende de maravillas. Me llamó mucho la atención, no se jugó... Ahora sí, como dijo ese oyente la semana pasada, ayer jugamos sin delantero. ¿Tenés la formación a mano, Leo? ¿Cómo fue la formación ayer? Yupanqui salió no muy distinto a lo que lo viene haciendo, con Tantoni en el arco, una línea de cuatro con Pérez Quiroga, que reemplazó a Vara, suspendido por cinco amarillas. Que va a volver contra Juventud, seguramente. Gonzalo Martínez, Diego Alaloje a los centrales, y Fernando Duarte, que llegó justo, porque no había estado entrenando en la semana por un problemita físico, como lateral izquierdo. El medio, como lo viene haciendo habitualmente, Aguilera por derecha, Salorio y Ezequiel Romero como doble cinco, y Damián De Luca por izquierda, Canseco el enganche y Mariano Sánchez el delantero. Un chico que no es delantero. No, a Mariano Sánchez. Si es más volante de creación que otra cosa. Yo cuando fui al primer amistoso con La Ferrer en cancha de Riestra, me lo presentaron como doble cinco o enganche. Y cuando cuando al cuerpo técnico se le presentó la situación en la que estaba Yupanqui este año, se le aclaró que el tema de la falta de gol era fundamental. Y el cuerpo técnico pensó en poder revertirla trabajando en esto. Evidentemente están buscando las variantes y no aparecen. Yo te hago hincapié en el planteo táctico porque sé que hay gente que no le gusta el planteo táctico. Piensa que es mezquino, que hay que poner tres delanteros para ganar. No, pero ayer me llamó la atención. Porque ayer Argentino Quilmes jugó con un solo delantero de punta. Sí, pero cuatro volantes. Cinco volantes. Bueno, está bien, pero hay gente que por ahí lee la formación, ve uno de delantero y dice no le vamos a hacer un gol a nadie. No, Yupanqui no le hace un gol a nadie porque tiene falta de gol esta temporada. No tiene un goleador, sabemos que Sandoval es un fenómeno, lo queremos, es bárbaro, es un tipo que ha hecho muchos goles en Yupanqui, pero está en una curva ya de regreso, o sea, tiene 32 años y sabemos que se necesita por ahí gente joven. ¿Que la tenés? Sí, la tenés, pero obviamente le falta rodaje. Sí. Y como hablábamos ayer, por ahí sería bueno empezar a darle rodaje a los pibes que el día de mañana van a ser el bastión principal. A esos chicos me refería cuando digo que con el cambio de técnico han sido relegados. Y yo no sé hasta qué punto está bien eso. Pero vamos a adentrarnos nuevamente en lo que fue el partido. Sí. Yupanqui empieza con ese movimiento táctico conservador, y lo que decíamos, a los 5 minutos aparece muy solo por el flanco izquierdo, creo que es Ibáñez, el que apareció fue Ibáñez, sí. Y en el rebote en Tantoni, que sacó una muy buena pelota, el primer sí. Gol de Argentino de Quilmes, y ahí a barajar idea de nuevo, no quedaba otra. Claro, ahí es donde te descompagina todo lo que vos trabajaste psicológicamente en la semana, todo lo que trabajaste físicamente, todo lo que trabajaste tácticamente, porque es una jugada en la que no sé si hay problema físico, no sé si hay... es una desatención, ¿sí? Porque Daluz, el chico que cabecea sobre la línea del arco, debe tener 2 o 3 centímetros más que Canseco. Entonces, si el arquero tapa una pelota difícil y la pelota queda rebotando ahí, nadie va a cubrir. Entonces, 4 minutos, 5 minutos, estás perdiendo 1-0 y listo, ya está. Si no podemos hacer un gol cuando estamos 0-0, muy difícilmente remontemos el partido. A muchos le venía a la mente el partido que perdíamos con Argentino de Quilmes en cancha de Liniers, sí, pero y que terminamos equipo, ganando. Era otro equipo, era otro presente de Yupanqui y... Y de Quilmes también. Y de Argentino de Quilmes también. Yo anoté después de ese gol 20 minutos para que haya un movimiento de algo. El partido cayó en un pozo y a los 25 una jugada de Tello por derecha y saca Tantoni. Uh-huh. A los 37, es decir, después de esa jugada, Yupanqui empezó a jugar bien. Tuvo 12, 15 minutos de un dominio importante, Leo. Porque Argentino de Quilmes se quedó y le cedió la posibilidad de empatar. No todos te van a regalar esa posibilidad. Yupanqui estaba para que le hagan en el primer tiempo 3 o 4 goles, no exagero. Sin embargo, después de los 25, Yupanqui tuvo un par de chances que las desperdició, siempre la tiró por arriba del travesaño. Claro, tengo una arriba del travesaño de Luca a los 37. Y después una pelota que le queda a Mariano Sánchez, sí, que entra solo bien al área y en lugar de rematar quiere quivar al arquero y el arquero va abajo. A los 41 otra de Canseco por arriba, a los 43 un tiro libre muy bien pateado por... No, un tiro libre al travesaño de Ibáñez. De Ibáñez, sí. Ahí se despertó. Era un golpe a golpe, digamos. Sí. En el minuto 45 y medio, un tiro libre de Yupanqui, que no me acuerdo quién lo patea, a unos 20 metros del área, muy mal pateado. O sea, tenía que ir para adentro para que se den cuenta los que no fueron a la cancha, y dio una curva para afuera la pelota. Mm. Se arma la contra de Argentino de Quilmes, y bueno, y gol de Argentino de Quilmes, 2-0, termina el primer tiempo. Historia sentenciada, Leo. Sí, yo creo que en el segundo tiempo era muy difícil revertir la situación, más aún cuando Argentino de Quilmes en el segundo tiempo jugó bien. Sí. Jugó bien porque supo a qué tenía que jugar, no lo entendió después del primer gol, y lo entendió sí después del entretiempo. Calculo que Rizzo habrá puesto las cosas en su lugar y habrá dicho, macho, estamos ganando por 2 goles, plantémonos de contra, y cuando esto viene, nosotros vamos y tenemos todo a nuestra disposición. Hubo algún cambio en el inicio del segundo tiempo, ¿no? El primer cambio fue el ingreso de Ezequiel Romano, si no me equivoco, en Yupanqui. Supongo que no lo tengo anotado en el cuaderno. Ezequiel Romano, que ingresó por Pérez Quiroga. Buscando poner más gente en el medio y dejando un poco al descubierto la defensa, que perder 4-0 a esta altura ya da más o menos lo mismo. Eso fue el primer cambio y hasta ahí el partido seguía 2-0. Después me deja viene... decir una aclaración, sí. El tiro libre que devino en el segundo gol, anoté quién fue. No se dice, pero anoté quién fue. Ah, bueno, está bien. El segundo cambio fue Sandoval por Sánchez. Sandoval apenas entró, tuvo una chance, sí. que le salió ancha la pelota. Lo que te decía fuera del aire, para mí el 10 de este equipo, para darle rodaje, porque lo ha demostrado, es Ezequiel Romano, por más de que tenga 17, 18 años. Está bien, yo no pongo ni saco jugadores. No, pero sí, es lo más lógico, sí, porque digo, es el que más minutos estuvo en cancha, sí, Leo. Sí, digo que Ezequiel Romano... Y además, te tira el equipo para adelante. Estos dos chicos, bueno, no tan chicos, Canseco, y el otro muchacho que vino de Español, son más de creación, de contención. Lo veo yo dentro de que son creadores. El fútbol es materia opinable. Sí, sí, obvio. Pero date cuenta que el tándem Romano-Sandoval, a los dos minutos, una jugada que no fue gol por muy poco. Sí. Sí, cosas para decir yo entiendo, también. Yo entiendo también que el delantero de punta que tenía todo el peso del gol dos días antes del partido con Claypole era Bortolotto. Está yo bien, eso que, también. Entiendo. Ahora por eso han pasado muchas cosas que sigo pensando que acá hay algo extra futbolístico. Sigo diciéndolo. Sí, por lo menos sáquenme el gusto y traeme una curandera que me diga, no, tarado, tienen un equipo que no va ni para atrás. Claro, por lo menos déjame que me lo diga una curandera. De Luca le ha rendido más al equipo por derecha. Sí. De Luca es nuestra bandera. Hoy sí. De Luca es, como lo hemos dicho en algún momento, De Luca y 10 más, sin querer ofender a nadie, es una manera de decirlo. De Luca agarra la bandera del vamos a buscar el empate y a vos, a uno que transpira celeste y tiene sangre roja, dice, estos chicos son los que queremos en el equipo. Nos emociona. Pero le ha rendido más al equipo por derecha que por izquierda. Sí. Lo que pasa es que Aguilera ha impactado bien en la pretemporada, sí, no sigue. Ha rendido mal. Bien, Olivera, perdón, este chico Aguilera es de lo mejorcito. Entonces vos no podés jugar con 2-8. Es más, un pequeño balance en estos 4 partidos que hemos tenido... En este primer mes, si se quiere, yo creo que Aguilera, Salorio, Tantoni y De Luca son de los mejorcitos que hemos tenido. Uh-huh. No sé vos cómo lo ves, Leo. Sí, sí. Si vos lo mirás por el lado de las individualidades, nadie ha desentonado, pero no ha rendido, no se está rindiendo en conjunto. Porque... ¿Quién va a poner en duda lo que puede dar De Luca, lo que está dando Aguilera? Salorio y Romano me parece que ha sido un descubrimiento de una dupla de 5 que trabajando juntos... Y Romero. Romero, perdón. Una dupla central de volantes que puede andar muy bien. Porque Salorio ha sido el mejor jugador para mí de los últimos partidos. A pesar de que para Olé ayer jugó muy mal. Son opiniones. Yo lo veo y está muy bien en la recuperación y se complementa muy bien con el Pepe Romero. Toti Duarte, que llegó con lo justo para jugar, también está rindiendo. O sea, en lo individual, a Gonzalo Martínez con la Logia se los ve que más o menos se entienden y pueden jugar juntos. El problema está en el global. En el global, cuando trasladamos la pelota, cuando intentamos dar el último pase y no podemos. Creo que eso es cuestión de trabajar, cuestión de partidos. Lo mismo que decíamos cuando arrancaba el ciclo de Fito Muñoz y teníamos un plantel de jugadores bárbaros y decíamos, bueno, hay que darle tiempo, hay que darle minutos. Bueno, qué sé yo, será que... A ver, uno no puede caerle a este presente de Yupanqui cuando conoce el futuro. Nunca estuvimos tan entusiasmados con el futuro de Yupanqui. Tenemos en este momento una cuarta, una quinta división que está promoviendo permanentemente jugadores, merced al buen trabajo que viene haciendo hace años Ricardo Prado en la coordinación del fútbol juvenil. Y entonces, uno dice, si esperamos, los resultados van a venir. El tema es que nosotros no tendremos que sentar a hacer el programa con el partido de ayer. Y nosotros no podemos sentarnos acá a hacer el programa prometiéndole a la gente que cuando los chicos lleguen a primera, cuando Brian Tolosa sea titular, cuando Brian Monzón sea el delantero con Guigú, qué sé yo, todo eso que uno sabe que va a suceder tarde o temprano, hoy tenemos que hablar de los que están, ¿sí? Hablamos de Ezequiel Romano, que es el principal proyecto creo que tenemos. Hablamos de Pérez Quiroga, que creo que después de Ezequiel Romano es el siguiente proyecto interesante que tenemos. Y todos los que están jugando con ellos en primera. Sí. Es lo que tenemos. Ayer el resultado no fue para nada mentiroso. Para mí Argentino de Quilmes justificó ganar por 4 goles. No sé si 4 goles arriba, ahí diciendo un poco. Me parece que con un 3-0 estaba bien. Bueno. O algún gol de Yupanqui podría haber metido. Podría haber venido el gol de Yupanqui. Yo creo que en el momento que Argentino de Quilmes era superior, pero le cedió la pelota, para mí con miedo, presión por su gente, presión por el presente que también tiene Argentino de Quilmes, que ha perdido puntos importantes como local, le cede la pelota a Yupanqui. Yupanqui en ese momento no sabe empatarlo. Nos vamos a vender en la 1480, en la voz comercial de Norma Farías. A la vuelta charlamos con el técnico de Yupanqui, Carlos Balboa. Autoservicio Guamini, siempre junto a Yupanqui. Autoservicio Guamini, en Guamini 4646, Lugano. ¿Probaste las empanadas caseras de Bon Appetit? ¿Qué estás esperando? Bon Appetit, pizzas y empanadas. Avenida Vélez Arfiel, 388, Ciudad Madero. Y envíos a domicilio al 4622-8283 y 4462-4040. Hacete socio, Yupanqui te necesita. Acércate a nuestra sede de Guaminí 4512 o consulta telefónicamente al 4601-4477. El Club del Barrio te necesita como socio. Panadería Moderna de Tablada, el catering de Yupanqui. Necochea 4818 Tablada. Teléfono 4454-9040. Apoya al primer equipo Limpro Sociedad Anónima. Servicios de limpieza y mantenimiento. Teléfono 4764-1919. Será la vida que siempre nos pega un poco. No se encandila con lo que pelota la patearon todos, ahí estaba Panchito Maciel, la empujaba también el Pipo Morales, ayudaba el ruso Karaslavski del cielo. La página de Yupanqui. Una bocha bárbara para dejar aquí a Nachi, todo para el gol. Todos los domingos de 21 a 22. ¡Gana el puntero! ¡Gana Yupanqui! Por AM1480, Radio Sensaciones. Bien, seguimos compartiendo la página de Yupanqui aquí en AM1480 Radio Sensaciones. Usted lo vive a través de internet en www.am1480.com.ar. Estoy comunicado con el técnico de Yupanqui, Carlos Balboa, que ayer, entre toda la amargura que nos trajimos de la Barranca Quilmenia, por lo menos verlo de vuelta en el banco fue para nosotros una satisfacción. Carlos, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. ¿Cómo le va? Carlos, me imagino que, bueno, bastante angustiado por el resultado y por el rendimiento de ayer, ¿no? Sí, sí, creo que fue más lo negativo que alguna cosita positiva que se pudo extraer. Uh-huh. Creo que yo lo vengo diciendo desde el primer día que tomamos la condición de Yupanqui, que el problema fundamental radica en la parte física. Uh-huh. es muy difícil cuando uno no puede o tiene una gran mayoría de muchachos que están en mala condición física, sí, diagramar algo táctico y que lo puedan cumplir. Uh-huh. Todo lo táctico está muy relacionado a la parte física, entonces se limita mucho el trabajo a hacerlo de acuerdo a la condición física, y eso es medio dificultoso. Claro. Carlos, esto que usted nos dice, los chicos lo entienden en la semana, porque me imagino que recibir un cachetazo todos los fines de semana para ellos debe ser la parte más dura, porque uno acá lo ve desde afuera, pero ellos lo tienen que vivir desde adentro. Ellos son conscientes de que, y si hacemos un análisis puntual de cada jugador, vamos a ver de que del grupo que intervino, por ejemplo, ayer, o la mayoría de los partidos que hemos jugado, son muy pocos los que tienen más de 8 o 10 partidos en todo el año, uh-huh, por distintas causas. Sí. Eso llevó a, incluso, muchos de los muchachos estuvieron meses parados por distintas circunstancias. Lo que pasa es que no hay mucho para seguir buscando, ¿no es cierto? Claro. Entonces hay que buscar con lo que se puede, uh-huh, el mejor rendimiento posible. Yo ayer, de lo poquito positivo que rescato, es el tema de haber llegado al gol en no menos de 7 oportunidades. Claro. Yo contabilicé. Sí, sí, ayer hubo chances de gol. Cosas que no ocurrían en partidos anteriores. Uh-huh. Yo por lo menos no estuve en los dos que precedieron a este, pero con Claypole llegamos mucho menos y, bueno, es de lo poco positivo. Claro. Yo igual soy optimista porque considero de que el hecho de jugar juntos, muchachos que se conocieron prácticamente hace un mes y monedita que estamos, uh-huh, también nos estamos acomodando, o se están acomodando ellos también a lo que uno les pide y a lo que los compañeros le complementan, ¿no? Sí. Yo creo que si tenemos un poquito de suerte en la condición física que vaya mejorando, porque esto no es una cosa que se puede mejorar de un día para el otro, uh-huh, o de un mes para el otro, más en las circunstancias que expliqué al principio. Pero yo soy optimista y pienso que en muy poco tiempo vamos a ir mejorando. Y yo creo que se va a ir notando a medida que pasen los partidos la mejoría, uh-huh, en el equipo. Uno tiene que pensar, Carlos, que para lo que resta de esta temporada va a haber que depender un poco de la suerte de invocarla, y que la optimización física de la que usted nos habla va a estar para la temporada que viene. No, eso sin ninguna duda. O sea, técnicamente hay un grupo de muchachos que no son menos que los conjuntos con los que confrontamos. Uh-huh. El problema es que a igualdad técnica, la parte física condiciona mucho. Si usted quiere jugar lanzando mucha gente en ataque, después las réplicas son fatales. Uh-huh. Y lamentablemente, por ejemplo, ayer empezamos el partido a los 5 minutos con un gol en contra. Claro. Y bueno, hay que ir a buscar el partido, y ahí es donde se nota más el déficit físico, ¿no? Uh-huh. Pero le vuelvo a repetir, yo soy consciente, conozco la división bien, consciente de lo que tenemos, y con un poquitito de suerte, y bueno, por supuesto que todo depende de los jugadores, pienso que vamos a mejorar a partir del partido que viene. Uh-huh. ¿Cómo se mejora, Carlos, en la semana la efectividad en los remates al arco? Porque es una cosa meramente al azar en los 90 minutos, ¿o se puede trabajar en la semana? No, todo se puede trabajar en la semana. Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros no tenemos mucho recambio en cuanto a poner gente en ataque. Uh-huh. Tenemos el problema de Bortolotto, que lamentablemente la semana previa al primer partido, sí, se tuvo un desgarro, uh-huh, mal curado, que viene, o sea, tuvo 3 desgarros en el mismo lugar, sí, y dijimos, no puedes seguir así, tenés que curártelo bien. Uh-huh. Bueno, pasaron 4 partidos sin jugar, y para nosotros es un jugador muy importante. Ayer, por ejemplo, el rato que entró, lo vi bien a Sandoval, sí, que seguramente el sábado que viene va a jugar de entrada. Uh-huh. Pero no hay mucho más para, dentro del plantel no hay mucho más para buscar, ¿no es cierto? Ajá. Entonces a veces uno tiene que improvisar con volante en función de ataque, sí, y falta de oficio, falta de conocimiento del puesto, hace de que el rendimiento no sea el adecuado, ¿no? Exacto. Bien, bueno, nos corremos un poquito de lo futbolístico. Carlos, cuéntenos un poquito cómo está usted de salud. Yo estoy en un proceso de pequeña mejoría. El problema mío es que tengo 3 hernias de disco, de la cual entre cuarta y quinta lumbar el disco se desplaza y tengo el nervio ciático que hace que no pueda apoyar la pierna durante mucho tiempo porque es muy doloroso. Pero estoy, bueno, ahora el 11 me tengo que hacer una resonancia, una nueva resonancia, porque tengo una de septiembre. Sí. Y estoy tratándome con un médico que me está haciendo quiropraxia y bueno, noto que hay una evolución que es lenta pero paulatina, ¿no? Así bueno, que yo esta última semana estuve prácticamente 3 días con los muchachos, pero ya a partir de esta semana estoy a full de la manera que pueda y bueno, estoy con la misma preocupación y amargura por los resultados, pero por otro lado, con la convicción de que vamos a sacar esto adelante. Perfecto, Carlos. Acá, obviamente, que desde nuestro lado no es la intención que nadie tire la toalla. Sabemos que el presente de Yupanqui no es el mejor y que la única manera para salir es trabajando. Así que, bueno, estaremos acompañando en este proceso, intentando que las cosas mejoren para todos. Yo le agradezco mucho, Leo, y aparte, para mí es casi una obligación moral. Por el conocimiento que tengo con mucha de la gente del club y por el cariño que le tengo al club, de tratar de sacar esto adelante. Y bien, lo vamos a lograr. Bien, Carlos Balboa, muchísimas gracias. Gracias a usted, Leo. Bien, la palabra de Carlos Balboa afirmándonos que las intenciones de trabajar están, porque cuando pasan estas cosas, que los resultados no son buenos, enseguida empiezan las conjeturas de cuánto van a durar, cuánto van a aguantar, la presión, los resultados. El presente de Yupanqui no es el mejor. La campaña no es de lo mejor, pero acá recién hablábamos del futuro, Guido, y para fortalecer el futuro también es importante tener una continuidad laboral. Exactamente. Así que eso es fundamental. ¿Cerramos con las estadísticas de la fecha? Las estadísticas que nos dejó esta fecha 23 del torneo de Primera D con Argentino de Quilmes fue el partido 1043 de Yupanqui Nafa. De esos 1.043 partidos, Yupanqui ganó 303, empató 263 y perdió 472, con 1.347 goles a favor y 1.718 goles en contra. 5 sin victorias como visitante suma Yupanqui en este torneo y 9 partidos sin victorias desde aquella ya lejana victoria día de semana lluvioso contra Atlas en cancha de Liniers. Desde el gol que le marcó Sandoval a Claypole le sumamos 208 minutos sin goles. Ah, Centro Español. No me asuste. 2 a 1, no, sí. Estaba pensando que venimos perdiendo ya ni siquiera goles. La campaña de Yupanqui en el torneo jugó 22 partidos, 15 fueron los puntos logrados, producto de 3 partidos ganados, 6 partidos empatados y 13 partidos perdidos, con 14 goles a favor y 35 goles en contra. La goleada de este sábado fue hasta ahora la más abultada. Le sacó el puesto a los 3 goles que nos comimos en la Estación Muñiz contra Juventud Unida por la 7ª fecha. Que es el próximo rival. Exactamente. Yupanqui ha metido 14 goles. Los máximos goleadores son con 3 goles cada uno: Lucho De Luca y César el Viejo Sandoval. Yupanqui hasta ahora con la dirección técnica de Fito Muñoz, el interinato de Ricardo Prado y Carlos Balboa desde que empezó este año, utilizó 33 jugadores, 2 arqueros, 8 defensores, 18 volantes y 5 delanteros, Leo. Ayer estuvo en el banco Brian Tolosa, que no lo había hecho todavía en esta temporada, otro de los interesantes proyectos que tiene las juveniles de Yupanqui para seguir creyendo en el futuro del club. Recordemos que el día 9 de marzo se juega el partido pendiente de la 18ª fecha con Argentino de Rosario en el estadio de Barrio Sorrento. Repasamos los resultados de la fecha 23, Leo, ¿te parece? ¿Cómo no? Central Ballester 4 y Ituzaingó 1 en el oeste. Qué triunfazo. Tercera victoria al hilo de la gente de Central Ballester. Centro Español 2, Puerto Nuevo 0. Si hoy termina el campeonato, Puerto Nuevo se está yendo a la desafiliación nuevamente. Atlético Lugano perdió 1-0 con Argentino de Rosario en Tapiales. Claypole 2, Victoriano Arena 0. ¿Qué quilombo que se armó en ese partido? ¿Sí? ¡Oh! No, batalla soy... campal al final del partido. Sí. ¿Quién y quién? Fue expulsado uno de los mellizos, el que quedó en Victoriano Arenas. Sí. Se agarró con uno de los jugadores de Claypole y se metieron todos. Oh. Todos, el árbitro que fue, ya te digo, déjame ver, Damián Rubino, dijo que iba a informar a todos. Hola, pero parece que había gente que quería separar, así sí, que no sé en qué iba a quedar. Como dijimos, Argentino de Quilmes en la Barranca Quilmenia le ganó 4-0 a Yupanqui. Juventud Unida, nuestro próximo rival, le ganó 2-0 a Cañuelas. Hoy Atlas le ganó 3-0 a Paraguayo y se puso escolta a un punto de Doxú, que juega mañana. Viste, vos no creías. Uno de los partidos, no, realmente me sorprendió. Yo te lo dije. Uno de los partidos más esperados de esta segunda mitad del torneo. Doc Sud, San Martín de Bursaco, mañana, puertas cerradas en cancha de Cañuelas, y también mañana en cancha de Acassuso, perdón, Sportivo Barracas Bolívar contra Deportivo Riestra. Última chance de San Martín de Bursaco mañana en cancha de Cañuelas, porque viene perdiendo puntos. Es muy probable, Leo, es muy probable. No lo vi bien, cuando jugó con nosotros nos ganó de chiripa. Sí, era el primer partido nuestro con los pibes. Sí. Uh-huh. Después de o sea, lo justificó, sí. Después del 3-1 sí, fue, pero el primer gol fue a los 34 minutos. Metió 3 goles en 8 minutos. La próxima fecha, jugarse el fin de semana que viene, Cañuelas y Ituzaingó, Deportivo Riestra, Argentino de Quilmes, San Martín de Bursaco, Barracas Bolívar, Victoriano en Alcina recibe al hasta ahora puntero Doc Sud, Atlas Claypole, Argentino de Rosario, Paraguayo, Puerto Nuevo en Campana Lugano, Ballester, Centro Español, y Yupanqui recibe en cancha de Liniers a Juventud Unida, que es este el historial. Bueno, ahora lo vamos a dar. Dale, lo vemos después, como vos quieras. No, te iba a decir, sí, ahora lo leemos, pero ¿te iba a decir sábado? Lo confirmamos en unos minutos. Dale. ¿Qué historial? Yo tengo como que sí, Leo. ¿Cómo está la historia con Juventud Unida? Jugamos 37 partidos. Uno de los rivales a los que más enfrentamos. Sí, que hay partidos que ahora los repasaremos muy... muy importantes, memorables algunos de ellos. Sí. Yupanqui ganó 14 partidos, convirtió 58 goles, empataron 5 veces y Juventud Unida ganó 18 partidos con 59 goles. Uh-huh. Yupanqui local, jugaron 18 partidos, Yupanqui ganó 6, convirtiendo 28 goles, empataron 3 veces y 9 partidos ganó Juventud Unida con 26 goles. La mayor goleada ante Juventud Unida fue el 30 de marzo del año 96, 4-0 en Sabio 80, con goles de Molinari, 2 veces, Valente y el Messi Seba Martínez. El golazo que siempre recordamos del Messi Martínez. El partido memorable del que hablamos es ese de ya 13 años atrás, en cancha de Juventud Unida, gol de Mauro Grosso, la única derrota de Juventud Unida que salió bicampeón, y en ese clausura que lo ganó perdiendo solamente ese partido, memorable. Memorable también hay que decirlo, más reciente, la temporada pasada, el 3-1 en cancha de Riestra, el último partido en el que el equipo de Cajiano jugó muy bien, en óptimas condiciones, después empezó toda la serie de cosas que se rumorearon todo el tiempo y se siguen rumoreando, porque después vinieron las dos derrotas con Victoriano Arenas y con Centro Español, y de ahí en más todo lo que pasó para perder la ventaja que llevaba en ese momento. Esa semana, la semana del 3-1 a Juventud Unida, vinieron esos 3 puntos y vinieron los 2 puntos más, sí, del partido con Muñiz, que estaba pendiente en el Tribunal de Disciplina. Fue una gran pena lo que pasó ese torneo. La verdad que sí, porque todavía hoy lo estamos pagando. Está bien, uno pregunta qué es lo que sucedería, hubiera sucedido si Yupanqui hubiera ascendido a la C y hubiera pasado lo mismo que esta temporada, que se te va el sponsor principal, está bien, no estaríamos hablando de otros resultados también, pero la historia no hay que escribirla sobre lo que podría haber pasado. Exacto, sobre lo que podría haber pasado. No, seguramente. Nos metemos un poquitito en la vida social del Club Social y Deportivo Yupanqui antes de seguir vendiendo. Dale, Leo. Este sábado 12 de marzo empieza lo que llamamos la temporada oficial de Teatro de Yupanqui, el único teatro de Villa Lugano. La obra Tango, Religión y Muerte, Delirio Cómico Teatral de Ernesto Mitchell, donde 3 amigos se encuentran después de 25 años. Imagínate ese cuadro. Qué lindo. ¿A quién no le ha pasado alguna vez? Y termina más amigo que antes. Sí, cómo no. Con la actuación de Héctor Charrúa, Miguel Venture, Luis Benardo, dirección general Ernesto Mitchell, asistente de dirección Karina Valenti, escenografía del grupo Fray Mocho, donde el amigo Alessi es el que dirige las acciones. Una gran incorporación Una reincorporación que Alessi vuelva, vuelva al club. Importante. Hablo de juveniles. Dale. Se van de pretemporada el 7 de marzo. Quinta, sexta y un selectivo de séptima a Tapalqué, ¿sí? Ayer amistoso con Liniers, en cuarta y quinta 1-1, la sexta perdió 2-0, la séptima 1-1 jugaron en auxiliar de Liniers. Recordemos que en Tapalqué hay un vínculo, un gran vínculo que hizo la pretemporada del equipo de primera y además hay jugadores jugando en Sarmiento, ¿correcto? Sí, sí. Que creo que han salido campeones de la liga. Exacto. Esto también es una propaganda para una persona amiga, Nasira Assad, danzas árabes, estricto instructorado, capacitación para animación de eventos sociales y culturales, competencias anuales en el Club Yupanqui, por supuesto, Juan Mini 4512, www.nasiraassad.com.ar. Es también una disciplina que está creciendo mucho en el club. Saludamos también a Kiko, que es el marido de Natalia, que hace ya creo que son 4 años que viene Nasira, metiendo el nombre. No diga Natalia. Natalia es el nombre real. Bien, Nasira, confirmado el sábado 17 horas en cancha de Liniers. A ver si la gente acompaña. Viene siendo pobre el acompañamiento, ¿no?, de la gente. Está bien, yo entiendo que la campaña es pobre, pero una manera de ayudar también a recuperarse un poco económicamente es ir, pagar la entrada y acompañar al equipo en este mal momento que necesita motivaciones de todo tipo. Me dejas un pequeño chivito. Dele. Inauguración del 1 de marzo de la temporada 2011 de natación Yupanqui, clase de natación, pileta libre, gimnasia acuática. Informes e inscripciones lunes a viernes de 17:30 a 20:30. Los sábados de 11 a 13 a partir del 15 de febrero estaban para hacer todas las consultas. Guamini 4500, la esquina. Teléfono 4602-9496. Muy bien, ahí estaremos. Lo tengo a Santi y no sé si no empieza Gusti este año también. Ah, bien ahí. Sí, está aprendiendo a darle besitos al agua. Ya está entusiasmado con ir a aprender a nadar. El grande seguro, vamos a ver el chiquito. Bueno, vamos a vender. Segunda tanda comercial aquí en AM1480. Vendemos y a la vuelta seguimos compartiendo lo último que nos quede. De temas álgidos, los últimos 10 minutos. Vamos a vender. Marcela Montegrande, estudio inmobiliario, compra y venta de inmuebles, alquileres, tasaciones sin cargo. Marcela Montegrande, estudio inmobiliario, consultas al 4957-5583 y 4932-1385 o en nuestra web www.marcelamontegrande.com.ar. Seguí tu pasión conectado a la web. Yupanqui Fútbol, las noticias al día, fotos, videos y todo lo que buscas del trapero. www.yupanquifutbol.com.ar. Siempre apoyando al básquet de Yupanqui. Neumáticos Coscollar. Vasta trayectoria en el mercado de los servicios, llantas y accesorios. Te esperamos en Avenida Eva Perón 5983 o visitanos en www.mcoscoya.com.ar. Participá de un emprendimiento de socios, Círculo Amigos de Yupanqui. Sumate y colabora con una agrupación sin fines políticos, con la única meta de sumar para Yupanqui. www.amigosdeyupanqui.blogspot.com. La vida cambia y cambiará. ¡Ahorita como te quiero! ¡Ahorita lo ganamos! ¡Nos salimos! La página de Yupanqui, todos los domingos de 21 a 22 por AM1480, Radio Sensación. Gana Yupanqui con el corazón, haciendo saltar alguna lágrima que esos locos de la tribuna que soñaron alguna vez con descolgar la cifra de fin de año con Yupanqui en la punta. Es la hora 21, 43 minutos. Guess you better slow than Mustang down. Bien, seguimos compartiendo la página de Yupanqui, tramo final del programa de hoy. Tratando de ponerle una sonrisa a este mal momento del equipo en el torneo de la D. Entonces pero, no digo lo no, que iba a decir. No, hablaba por lo que pasaba antes, que uno trata de tomárselo con tranquilidad, con Valentina, que está acá haciéndonos reír en el corte. Pero bueno, ahora nos ponemos serios y tocamos temas. Sí, el tema de Gido realmente es una demanda que puede llegar, que realmente llegó, del que fue... No sé si es técnico, yo no sé bien. Cuando llegan a Babi no sé con qué título llegan. Pongámosle técnico. Marcelo Couceiro. César. ¿Este es César? César. Siempre me lo confundo. César, lo eran picapiedra igual. César. No, César Couceiro. El otro jugaba. Bueno, César Couceiro pidió una cantidad disparatada, rondando los 100 mil pesos. Vamos a ver cómo termina todo. No creo que sea momento de echar culpas. Hay que tener cuidado y hay que laburar para que el arreglo sea lo más conveniente en tiempo y forma a lo que busca el club. Si esto prospera en este formato, y estamos complicados, pero no creo, porque no suelen ser así. Se puso daño psicológico, puso muchas cosas. Me parece que si César es del barrio, porque sé que es del barrio, sí, César, tendría que replantearse un poco y los odios personales llevarlo a otra instancia. No a instancia de juicio, Leo, no sé qué opinás vos. Sí, yo coincido con vos que no es momento de echar culpas, pero sí es momento de hacer algunos mea culpa. Puertas para adentro, saber cada uno lo que le corresponde en el trabajo de una comisión directiva y de no creerse, porque el problema de toda la historia de Yupanqui es cuando nos creemos que somos dueños del club y hacemos y deshacemos a nuestro gusto. Entonces me parece que es momento de eso, porque si esto le sale 100 lucas al club, nadie lo va a sacar con un préstamo a nombre suyo, como en algún momento se pidió lo de Ruta 21. Sí. Así que me parece que es momento de compartir las cosas, de no pensar que somos los dueños del club y de tratar de sacar las cosas para adelante de la mejor manera. Por ahí ya es tarde, pero bueno, esto que sea un llamado de atención para los que tienen que ser un poco más solidarios con sus compañeros de comisión directiva. Está bien. Ruta 21, ¿qué sabes? Ruta 21, sabemos que esta semana se podría finiquitar el convenio. La gente de legales del sindicato que agrupa a los empleados fiscales de Buenos Aires, cuyo secretario general es Claudio Salazar, y que le mandamos un saludo si nos está escuchando, que lo tuvimos al aire, y la sesión de esas 6 hectáreas, 4 hectáreas y media, 5, medio irregular, creo que terminan siendo 6 hectáreas, para hacer 3 canchas y que sobre, estaría. La novedad de estos días es que, como ellos tienen la pileta del José Hernández, que no la usan en el resto del año, que no sea verano. ¿Está ahí dentro de ese predio? Está cerca, está a 300 metros. Sí. Se podría utilizar los vestuarios hasta que Yupanqui construya lo suyo. Yo particularmente, Guido Oliveto, socio 12543, le sigo poniendo muchas fichas a ese lote. Hoy por hoy es lo que tenemos, así que está ahí nomás de la firma. Una vez que esté firmado hay que empezar a alisar, poner 2 arcos y empezar a entrenar ahí. Sí. Para darles la tranquilidad a los jugadores de que no están entrenando en la calle, porque uno hablaba, ¿no?, de que la mejor campaña de la historia de Yupanqui, que estamos hablando de la de 2002-2003, los chicos entrenaban ahí, se cambiaban al aire libre y algunos hasta se volvían a la casa sin bañarse, como está pasando ahora. Se bañaban en la casa si vivían cerca, se iban a bañar al club si no vivían tan cerca. Pero el fútbol ha cambiado, la D ha cambiado y hoy está mucho más profesionalizada. Entonces, creo que la seriedad que tenemos que darle a un grupo, si esperamos dar el salto de calidad, teniendo un terreno donde podemos construir algo que nos quede a largo plazo, es conseguir urgente un lugar para entrenar. Déjame mandar un saludo grande a Daniel Tognetti, que tiene un nuevo proyecto. Otro más. Lo tiene. Se metió en otro baile. Sí, es un fenómeno. www.yupanquionline.com.ar. Ahora está en preparación, van a encontrar la portada. En breve va a ser la página oficial del Club Social y Deportivo Yupanqui, donde se va a poder ver las novedades, y también mediante un convenio con Plata Fácil, que es el sitio de compras rápidas de Pago Fácil, para, uh-huh, para los que no saben. Se va a poder comprar merchandising, se va a poder pagar cuotas sociales atrasadas, cuotas sociales vigentes, muy entradas bien para eventos. La verdad que es un terrible salto en calidad del Club Yupanqui. Y nuevamente el cerebro innovador de Daniel Tonietti, muy que nos bien, un saludo grande. Y aprovecho para mandarle un gran saludo, aunque tengamos algunas diferencias de opinión, pero somos al de socio. Yupanqui, Guido. Somos todos de Yupanqui. Víctor Grela, que anda pasando un momento bastante delicado de salud, y por más de que su origen está en otro lado, hoy está en Yupanqui dejando todo para el bien de la institución. Es vocal titular del club, uh-huh, y es responsable de Noticiario Sur, que es un diario que ha crecido, ha cambiado la manera de retratar las noticias de esta parte de la capital tan postergada. Uh-huh. Bueno, que se mejore Víctor, que te necesitamos con tu fino e irónico humor en las reuniones de comisión directiva. Muy bien. Hablamos un poquitito más de fútbol. Dale. Recordamos la última vez que Yupanqui recibió 4 goles. Fue el 28 de noviembre de 2009, cuando el por entonces puntero dirigido por Néstor Caggiano cayó en Riestra 4-2 con Ituzaingó. Qué amargura ese día, me acuerdo. La última vez que Yupanqui perdió por 4 goles de diferencia fue el 13 de diciembre de 2008, por la 19ª fecha del torneo 2008-2009, 5-1 ante Midland. Al partido siguiente perdió por 5 goles. Diferencia 5-0 ante Centro Español, que fue el día que debutó Pepe Romero. Y para los que por ahí no conocen tanto la historia o piensan que esto es una vergüenza, que nunca nos ha pasado, estuve sacando porcentajes. Y esta campaña, sí, está entre las peores de la historia, obviamente. Pero no es la peor, ni casi la peor. Está en el 8º lugar, contando de la peor hacia acá. Está en el 8º lugar, con el 27,27% de efectividad. La peor, recordamos que es la de 1982, con el 17,86%. Lo que quiero decir es que en torneos largos, las dos peores, torneos largos, o temporada de que se juega todos contra todos, la peor temporada de Yupanqui con este formato y esta cantidad fue la del 2007-2008. Esa sacamos 22 puntos. Déjame ver, creo que la de 2005-2006 sacamos 20 puntos. Ah, bueno, yo las tengo las dos con el mismo porcentaje y los empates cambian un poquito. Ahí está. Sí, la de 2005-2006. O sea que podemos todavía mejorar eso y yo creo que con el colchón de 61 puntos que tenemos, esperemos, no hay que ser apocalíptico y pensar que hasta las peores tormentas han pasado, Leo. Que si uno analiza la temporada 2005-2006, los delanteros de ese equipo eran Antoniades y Brunetti. Eran buenos delanteros. Brunetti hoy goleador de Liniers a punto de pelear el ascenso a la B. O sea, que las cosas no solo pasan por las individualidades, sino que pasan en un todo. Las tres patas que siempre se mencionan. Sí. Sin tres patas vos no podés sostener una mesa parada. Podemos tirar las últimas informaciones sociales. Dele, Leo, que nos ¿te quedan parece? 2 minutitos. Yupanqui, folclore para chicos. Desde los 4 años tu hijo puede aprender a bailar, a compartir y a disfrutar en grupo. El baile favorece a la coordinación motriz. La profe es Mari. 15-5-3-7-8-5-3-5-7. Informate en la sede del club en Guamini 4512. Desde el 8 de enero, lunes de 9 a 11 de la mañana y sábados de 11 a 3. Y recordamos que el fútbol juvenil sigue probando jugadores, Leo, categorías 92, 93, 94, 95, 96, 97. A partir del 15 de enero, todos los días de lunes a viernes a las 16 horas en Parque Roca, presentarse con DNI y ropa deportiva. Cualquier duda e información en la sede social de Villa Lugano o en Mini 4512-4601. 4477, Leo. Bien, le mando un saludo grande a Dante Majori, que permanentemente nos está escuchando y está con el teléfono en la mano mandándonos mensajitos, apoyando permanentemente cuando tenemos una duda, cuando requerimos algo, siempre está ahí, es casi uno más. Me manda un mensaje diciéndome, afirmando lo que decimos, porque es un dirigente que hace también su crítica de la parte que falla la subcomisión de fútbol. Y me dice, en la temporada 2002-2003, con los jugadorazos que teníamos, si entrenábamos en un predio, seguramente ascendíamos. Así que esto habla de que es importante conseguir un lugar para entrenar, para que se pueda mejorar y que haya un mejor nivel humano dentro del grupo y que no haya tanto fastidio. Porque yo noto eso en algunos jugadores adentro de la cancha, están fastidiosos. Y todo se debe a un poco de todo, es una suma de todo. El bajo presupuesto económico que hoy hay, el tener que entrenar temprano por la mañana en un lugar que estás en la calle. O sea, el Parque de la Victoria, estás en la calle. Caminaste 15 metros y estás en la Razábal. Así que esperemos que se pueda mejorar para bien de la historia de Yupanqui. Esperemos, esperemos, Leo. Esperemos que esto sea nada más que un mal trago. Bien, hasta aquí hemos hecho la página de Yupanqui. Con ustedes nos volvemos a encontrar la próxima semana a partir de las 21 en el 1480 del Dial o en www.am1480.com.ar y si no, después de la medianoche en www.lapaginadeyupanqui.blogspot.com, donde pueden escuchar siempre el último programa del domingo anterior. Después de la medianoche, hoy también va a estar seguramente el compacto, aunque algunos no lo van a querer volver a ver, de la derrota 4-0 ayer en la Barranca Quilmenia. Gracias por haber estado, nos reencontramos el próximo domingo. Chau, chau. Hasta aquí fue la página de Yupanqui. Más me das cada día más. Aleluya por el modo que tienes de amar. Nos reencontramos el próximo domingo a las 21 por AM1480, Radio Sensaciones. Por esa forma tierna que tienes de amar. Más tu cuerpo con el mío no hace falta más. Te quiero al lado mío cada día más. Yo soy una insaciable, quiero siempre más. Contra toda suposición, tiene muchos sentido.